Estos son los titulares del sábado 10 de febrero. Hay señales de recuperación entre los negocios afectados por el terremoto del día de Año Nuevo en Japón. Muere a los 88 años el famoso director de orquesta japonés Osawa Seiji y el presidente de Israel prepara una invasión a Rafah en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Muchos supervivientes del terremoto que azotó la península de Noto en la región central de Japón el día de Año Nuevo están intentando reconstruir sus vidas y restablecer sus negocios. Entre ellos se encuentra Yamagishi Junichi, propietario de una empresa manufacturera en la ciudad de Suzu, prefectura de Ishikawa. El hombre de 87 años reanudó las operaciones el viernes por primera vez desde el desastre. Su compañía extrae sal de agua de mar a través de un método que data de hace unos 400 años. Sin embargo, ya no puede bombear agua porque el terremoto levantó el lecho marino y actualmente depende de los suministros existentes. Yamagishi señaló que desde el mes pasado ha recibido pedidos equivalentes al trabajo de cerca de un año y agregó que tiene la intención de cumplir con las necesidades de sus clientes. Hase Hiroshi, gobernador de Ishikawa, visitó varios negocios en Suzu. Dijo que incluirá sus necesidades en el plan de reconstrucción de la prefectura. Algunos evacuados de Suzu se están mudando a viviendas temporales. Se están construyendo más de 450 unidades en 5 lugares. Las primeras 40 que se terminen estarán en el patio de la escuela primaria Shoin. Una mujer octogenaria que perdió su casa en el terremoto visitó el lugar con su hija para conocer su hogar temporal. Dijo que estará feliz de tener cierta paz y calma después de pasar tanto tiempo en un refugio. El gobierno central ha dado a conocer planes para ofrecer una mayor asistencia financiera a proyectos de vivienda pública en zonas afectadas por el terremoto. Este destruyó o dañó más de 60.000 hogares en la prefectura de Ishikawa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El director de orquesta japonés Osawa Seiji murió de un fallo cardíaco el martes en su casa de Tokio. Tenía 88 años. El maestro de renombre mundial nació en 1935 en lo que entonces se llamaba Manchuria, lo que hoy es el noreste de China. Regresó a Japón a la edad de 5 años y comenzó a tocar el piano cuando era estudiante de escuela primaria. Después de ingresar a la Escuela de Música Tōhō Gakuen en Tokio, Osawa aprendió dirección con Saito Hideo, quien enseñó a varios directores. Se mudó a Francia cuando tenía 23 años para ampliar su formación musical. Ganó el primer premio en un concurso local para directores y comenzó a estudiar con el legendario director Herbert von Karajan. Su música también impresionó al maestro estadounidense Leonard Bernstein. A la edad de 25 años, Osawa se convirtió en director asistente de la Filarmónica de Nueva York y dirigió muchas otras orquestas de fama mundial, incluida la Filarmónica de Viena. Osawa se desempeñó durante 29 años, desde 1973, como director musical de la Orquesta Sinfónica de Boston. Posteriormente ostentó el mismo cargo en la Ópera Estatal de Viena. También tomó la batuta en otras orquestas y teatros de ópera famosos. En su país de origen, Osawa contribuyó a la fundación de la Nueva Filarmónica de Japón en 1972. Estableció la orquesta Saito Kinen en memoria de su antiguo maestro Saito Hideo y organizó un festival de música. Osawa recibió la Orden Japonesa de la Cultura en 2008. Dirigió de forma intermitente desde que se sometió a una cirugía por cáncer de esófago en 2010. En 2022, dirigió una orquesta por primera vez en 3 años en la ciudad de Matsumoto, prefectura de Nagano, en el centro de Japón. Antes de un concierto para conmemorar el 30 aniversario del festival Seiji Osawa Matsumoto, que él encabezaba. Esta fue su última actuación pública. La Filarmónica de Viena emitió un comunicado expresando sus condolencias por el fallecimiento. Describió a Osawa como uno de los grandes directores de orquesta de nuestro tiempo. La Filarmónica de Berlín publicó el viernes un mensaje en japonés en las redes sociales con una foto de Osawa dirigiendo la orquesta. Líderes del mundo han expresado su preocupación por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha ordenado un plan de 2 fases para continuar el conflicto y hacer frente a las críticas. El viernes, Netanyahu declaró que es necesario llevar a cabo una operación masiva en la densamente poblada ciudad de Rafah, hogar o refugio de más de 1 millón de personas. El mandatario ordenó a su ejército evacuar a los civiles antes de movilizar las fuerzas terrestres. No obstante, muchos residentes ya han evacuado en múltiples ocasiones desde distintas áreas. Previo a la ofensiva terrestre, las fuerzas israelíes comenzaron a lanzar ataques aéreos. En los 4 meses que lleva el conflicto en la franja, han muerto 27.947 palestinos. Incluso los aliados más cercanos de Israel han expresado su preocupación. El jueves, el presidente estadounidense Joe Biden tildó las operaciones militares de exageradas y dijo que el sufrimiento de los civiles tiene que terminar. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha hecho sus primeros comentarios públicos desde su ascenso. El general Oleksandr Sirsky publicó el viernes en las redes sociales que solo los cambios y la mejora constante permitirán a Ucrania alcanzar el éxito en el campo de batalla. Sirsky había servido anteriormente como jefe de las Fuerzas Terrestres. Dijo que las nuevas tecnologías y las estrategias modernas son cruciales y enfatizó la necesidad de una rápida entrega y distribución de armas por parte de los aliados internacionales. Sirsky está tomando el mando mientras el ejército lucha contra la escasez de armas y personal. Sus tropas han estado tratando de impedir que las fuerzas rusas capturen toda la provincia de Donetsk en el este. Los líderes de Rusia dicen que el cambio no afectará lo que llaman su operación militar especial. El expresidente Dmitry Medvedev llamó a Sirsky traidor porque nació en la Unión Soviética y se formó en Moscú. Medvedev expresó su odio, desprecio y disgusto y acusó al comandante de destruir a sus seres queridos. Algunos árboles de ginkgo con raíces en Hiroshima sobrevivieron un incendio forestal que consumió un jardín botánico en el centro de Chile. Adriana Arancibia, jefa de la sección de horticultura, viveros y colecciones del Jardín Botánico de Viña del Mar, declaró: «Estoy agradecida con el pueblo de Japón porque esto me da esperanza en mi trabajo y con mis compañeros». Grandes incendios forestales han devastado amplias zonas de Chile y han dejado un saldo de 131 muertos. Casi la totalidad del jardín botánico fue consumido por el fuego. Una empleada perdió la vida junto con 3 miembros de su familia. Los ginkgos fueron plantados con semillas de árboles supervivientes al bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. Se encuentran en una sección llamada el Jardín de la Paz. Una organización civil de Hiroshima obsequió las semillas al jardín botánico hace aproximadamente una década. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Hay señales de recuperación entre los negocios afectados por el terremoto del día de Año Nuevo en Japón. Muere a los 88 años el famoso director de orquesta japonés Osawa Seiji y el presidente de Israel prepara una invasión a Rafah en la Franja de Gaza. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.